Con nosotros hoy en Amores de Radio esta semana contamos con el privilegio de poder entrevistar para todos vosotros a uno de los actores más conocidos y queridos de una serie de televisión que triunfa, que pega fuerte en este momento en las tardes de Antena 3, El Secreto de Puente Viejo. Y con nosotros, al otro lado del teléfono, nuestro querido Selu Nieto. Muy buenas, bienvenido a Amores de Radio. Selu, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Ángel? Muchas gracias. Bueno, aquí estamos bien, disfrutando de Madrid. El regreso, estaba fuera en Sevilla y aquí estamos otra vez. Bueno, yo imagino que las vacaciones de Semana Santa te habrán servido un poco para desconectar del ritmo de las grabaciones, ¿no? Pues no te creas, porque me he ido a Sevilla a trabajar precisamente. Estoy montando un espectáculo de teatro, un monólogo cómico que se llama La Gran Manzana, que se estrenará a finales de este año. Y me he ido a Sevilla a ensayar, me estoy yendo los fines de semana allí a, en vez de descansar en toda la caña que tenemos diaria con El Secreto, pues me voy los fines de semana para allá, para Sevilla, para seguir montando el espectáculo con el director. Pero muy bien, muy contento. Así que si no, no lo haría, pero muy bien. Me da, yo creo que la energía del relajamiento la cojo ensayando precisamente con la obra de teatro de La Gran Manzana, que es otra forma de estar, ¿no? Bueno, luego más adelante vamos a hablar de ese proyecto de La Gran Manzana. Hoy, como les decía, actor del Secreto de Puente Viejo, Selu Nieto, nuestro Hipólito en la serie. Y a mí me gustaría, Selu, que nos dijeras un poco cómo se prepara ese papel de ese personaje tan importante en la serie, porque es un personaje que estamos notando que a medida que avanza la historia va tomando más relevancia en la televisión. Bueno, pues muchas gracias ante todo. Pues no sé, yo creo que es una parte que todos llevamos dentro, ¿no? Ese el Hipólito, ese soñado que tenemos todos desde niño, que queremos cumplir ilusiones y la ingenuidad que todos tenemos dentro. Y un poco yo creo que buscando por ahí y tirando de recuerdos de mi infancia, de ese tonto que llevo dentro, que eso es bastante fácil encontrarlo porque lo tengo presente a las 24 horas. Y no sé, buscando por ahí un poco la... Tampoco me ha hecho falta buscar mucho, porque yo te digo que es un poco un homenaje a mí mismo. Hombre, evidentemente no soy así de tonto, sino pobre de mí. Pero esa inocencia, esa ilusión por conseguir un sueño, sí que me veo un poco reflejada con Hipólito, ¿no? Oye, ¿qué fue lo que más te atrajo de la serie para poder entrar en ella? ¿Qué fue lo que más te sedujo de este proyecto? Pues me sedujo y me llamó mucho la atención que los guiones me engancharan tanto, porque nos dieron los 5 primeros capítulos y había ganas de seguir leyéndolo y de saber qué es lo que iba pasando, y decir, ostras, me tiene enganchada esta historia, por dónde va a tirar, mira por dónde se mete ahora, en una tensión continua que no decae para mi gusto y que los capítulos van siempre arriba, y eso era una cosa, y además el agradecimiento a la productora, ¿no?, y a la cadena porque confían en una cosa de época, en una ficción además española, que yo creo que bueno, pues ya es de agradecer, y después de que haya funcionado pues mucho mejor todavía, ¿no? Pero que apuesten por una cosa así tan potente, diaria, de época, pues bastante, decir, hostia, pues van fuerte, vamos fuerte todos, ¿no? Así que nada, un poco por ahí. Selu, yo imagino que el ser una serie diaria implica tener un ritmo de trabajo bastante acelerado, ¿no? Hombre, sí, es un poco, vamos a toda pastilla, muchas veces no nos da tiempo, ni a degustar bien lo que estamos haciendo, porque es que no da tiempo. O sea, yo he estado hoy 6 horas en plató, me parece, he llegado a Sevilla eso a las 7, con una vez llegado a las 10, me metí en el plató a las 10 y media y he salido, pues eso, 6 horas después, y no me iba a relajarme de casa sino a estudiarme lo del día siguiente, y es como que no te da tiempo a desconectar nunca, pero bueno, se supone que estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces te invitan las horas que echamos allí, pero sí es verdad un poco que vamos a cañón a toda pastilla y que bueno, es algo todo, pero bueno, coño, mucha la hora, como te he dicho, ¿no? Así que nada, guay. Uh-huh. Lo que pasa es que ya te digo, es muy complicado. Además, que si ya en un momento te vuelves loco, ya no sabes ni lo que estás haciendo ni dónde estás. Y cuando llegas a tu casa y ves el capítulo que grabaste hace un mes y medio, pero entonces como que estás perdido en un espacio temporal que se llama Puente Dios y no sabes muy bien cuál es tu vida, pero bueno, feliz. Bueno, hoy Hipólito, nuestro Hipólito del Secreto de Puente Viejo, me gustaría que nos dijeras un poquito cómo es Sandra Cervera como compañera, como artista, porque la verdad que hace un personaje que también nos está gustando mucho, al igual que el tuyo, ¿eh? Hacéis una pareja bastante buena, bastante interesante la historia. Pues muchas gracias, Ángel. Pues Sandra es genial. Sandra es un amor. Yo no conocí a ninguno de los compañeros. Y la verdad hemos conectado todos con todos, pero con Sandra vio como una conexión ahí de amigos potentes, vivimos bastante cerca además y hay como una relación de hermanos, por así decirlo, ¿no? Y de confidente y de apoyo mutuo, porque bueno, los dos llegamos solo, bueno, ella ya estaba aquí, ¿no? Pero yo sí llegué un poco solo a la ciudad y ella estuvo conmigo desde el primer momento, al igual que todo, y la verdad conectamos muy bien, y eso yo creo que se nota después en el trabajo, cuando sabes la secuencia, por lo menos yo noto esa química, ese buen rollo, ese feeling, no lo sé, y además me parece que es una actriz estupenda, fresca, y no porque sea mi amiga, sino que es súper fresca, súper orgánica y súper de verdad, y que le gusta mucho, vamos, de los personajes que más gusta, por lo menos a mí. Una pregunta que nos llega mucho por correo electrónico que nos hacen los oyentes es si al final conseguirá Hipólito el amor de Emilia. ¿Y si lo consiguiera? Pues no lo sé. No, la verdad es que no, yo te lo digo de verdad, yo no lo sé todavía. No sé qué es lo que va a pasar. Si lo supiera dejaría algo entre, pero es que no lo sé. Hombre, es que si lo consiguiera... ya pierde algo, ahora porque iba a luchar, ¿no? No sé, yo creo que es más bonito que todavía no lo consiga de momento, porque crea ese interés, ¿no? Y no sé, yo de momento ya digo que no sé nada, pero si lo consiguiera ya, ¿no? Yo creo que se acaba la lucha, ¿no? Yo creo que es más interesante que siga ahí él a la carga como siempre y ella, que además yo creo que cada vez se ve más que ahí se está creando una relación amistosa, ¿no? Muy bonito también, bueno, se pasa por parte de ella, se ve una protección hacia Hipólito, hacia el débil, yo creo que es muy interesante y bonito, no sé. Nuestro querido Selu, Hipólito en El secreto de Puente Viejo, nace en Sevilla un 31 de enero del 87. Es un tío joven, pero con una carrera llena de cosas fascinantes. En televisión lo hemos visto en una serie, también lo recordarán los oyentes que tenemos en Sevilla, en Andalucía, el padre Medina, haciendo de haciendo un personaje fijo de Vicentito. Y bueno, la verdad es que aquella serie también fue una serie que te sirvió, ¿no? Para consolidarte un poquito más en televisión, ¿no? Pues sí, aquella serie fue, bueno, era una adaptación de Padre Casares, una serie gallega que había en Galicia, evidentemente, que no sería. Y la adaptaron a Andalucía y a mí me tocó ese personaje de Vicentito, ese sacristán pesetero que siempre intentaba sacar un céntimo de más, pero también igualmente muy bonito, se ve que no tenía malas intenciones, y la verdad fue la primera vez que yo tuve la oportunidad en televisión de hacer algo fino, porque siempre había estado, pues bueno, de capitular, en Hospital Central, en Desaparecida, en El Rastro de Crimen, cosas así muy, aparte de las pelis, ¿no? Pero siempre había sido algo así como muy de picoteo, y esta era la oportunidad de hacer algo continuo, y como que tuviera una evolución, y la verdad que fue una época muy bonita, fue la primera serie así que tuve y fue una época muy bonita, me lo pasé muy bien y aprendí mucho, la verdad, de mis compañeros. Bueno, también lo hemos visto en El Rastro del Crimen, en Desaparecida, en Hospital Central, en un capítulo, también hemos tenido la oportunidad de verlo. Ha hecho largometrajes, cortometrajes, obras de teatro, incluso, bueno, ha sido guitarrista, vocalista en distintos grupos musicales. Y ahora, disfrutando del éxito de esta serie que triunfa en las tardes de Antena 3, El secreto del Puente Viejo, y de un proyecto del que nos hablabas al principio, La gran manzana, con el que te veo, Selu, pues bastante, bastante emocionado, ¿no? Hombre, sí es. Aparte del secreto, es lo que me alimenta. Esto es anterior al secreto de Puente Viejo. Yo estuve haciendo un curso en verano en Sevilla con un magnífico actor y director que se llama Miguel Crespi, de La Cubana. y fue integrante de la cubana. Entonces estuve haciendo un curso de interpretación con él y nació un personaje muy bonito que se llama Ricardo Capdevila, un catalán muy entrañable. Y yo me di una energía, encontré unas cosas mías por dentro que dije, esto quiero contarlo al mundo y creo que el mundo tiene que saber esto y luchar por lo que lucha este personaje, que es lo que, bueno, el objetivo de su vida, ¿no? Y yo le propuse a Miquel, a Crespi, y digo, oye, esto hay que montarlo, tal y cual hacemos compañía, y bueno, ahí empezamos a embarcarnos poco a poco, y a montarlo, me eché la manta, nos echamos la manta a la cabeza a los dos, a empezar a gastar dinero, y bueno, hasta ahora estoy gastando, pero espero recuperarlo en el futuro. Tuve que pararlo por el secreto de Puente Viejo que llegó, y no pudimos seguir montando el espectáculo, y ahora que ya estoy un poco más, que ya le hemos cogido el tranquillo, por así decirlo, a la grabación, pues he dicho, pues es el momento, además que no estaba la llamada interior de La Gran Manzana, que por cierto es La Gran Manzana con S, porque es una cosa sana, yo digo, para que, y bueno, he dicho, es el momento de seguir montándolo, vamos a seguir montándolo, y con vista de estrenarlo ya, porque es como la ilusión que tienes cuando que vengan los Reyes Magos a ver qué traen, ¿no? Pues el mismo nerviosismo y la misma ilusión que tiene un niño es la que yo tengo ahora mismo de poder mostrarle al mundo este mensaje de Ricardo Capdevila, ¿no? Eso que quiere contar y que creo que es importante escuchar, porque muchas veces nos desvaloramos y tomamos juicios y prejuicios de gente que si te paras a escucharla te das cuenta que a lo mejor los prejuicios habría que eliminarlos de primera vista, ¿no? Selu, como tú tienes muchos seguidores por todo el país y este programa también se escucha en muchos sitios de España, en muchas provincias, me gustaría que nos dijeras dónde y cuándo podemos ir a ver La Gran Manzana. Pues, bueno, pues que no sea todo eso, bueno, pues un saludito muy grande y muchas gracias a todos. En La Gran Manzana está en, ahora mismo ya te digo, está en el horno La Manzana, ahora mismo, y yo creo que a finales de este año 2011 ya vamos a poder verla en alguna sala de Madrid o de Sevilla, supongo que se estrenará en Sevilla por aquello de mi ciudad natal, pero con un poquito de suerte intentaremos que esa manzana esté en todas las cestas de la compra de donde sea posible, ¿no? Así que bueno, yo haré un mensaje, por supuesto, con lo pesado que soy, lo avisaré cuando eso esté preparado. Iré subiendo adelantos poquito a poco, ahí ya adelantos en el YouTube. Si ponéis el Unieto o la si el Unieto directamente aparecen enlaces a teasers, a trailers de La Gran Manzana que grabamos así porque tengo muchas cosas en la cabeza y me aburro y las hago, así que se pueden ver. De todas formas, ya te digo que avisaré cuando esté lista esa manzana. Bueno, pues para despedir a nuestro Hipólito de la serie El Secreto de Puente Viejo, el gran actor Selu Nieto, qué mejor que hacerlo con una canción que ustedes pueden escuchar y descargarse en la página web de Antena 3, en www.antena3.com/series/. Ahí han hecho una canción interesante Selu Nieto y Sandra Cervera para, bueno, agradecer a toda la gente que les sigue cada tarde en esta fantástica serie, y la vamos a poner, bueno, pues como colofón final de esta entrevista. Selu, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, muchísima suerte en tu carrera, y desde aquí te transmitimos todo el calor y el cariño de tu gente, de los fans que te siguen. Pues muchas gracias, Ángel, un placer de verdad, y la gracia te la doy a ti, y nada, que vaya muy bien a ti, a todo el mundo, y que a cumplir los sueños que para eso están. Con permiso de Tristán, de Francisca y del alcalde, hoy le quiero dar las gracias a los que nos siguen cada tarde. A ese niño y su mamá que le deja ver la tele, porque antes de nuestra serie ya ha acabado su deber. Al que debe trabajar y llega a casa a las 10, corriendo al ordenador pa' buscar el modo salón en la web de Antena 3. A esa abuela que con alegría pone el secreto todos los días, y ya con eso tiene compañía. A todos ellos les damos las gracias, porque con cariño nos reciben desde casa. Sean bienvenidos, siéntanse orgullosos y sin complejo, porque se han ganado a pulso ser un habitante más de Puente Viejo.